Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les acompaña también Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico, gracias por acompañarnos y gracias a quienes en algún momento nos escriben o nos llaman acerca de este programa. Abraham misionero en su propia casa. Yo creo que Abraham fue misionero en donde iba. Incluso algunos piensan que se podía seguir las huellas de Abraham, porque donde él pasaba, ¿qué es lo que había? Un altar. ¿Qué dice Génesis 18, 18 y 19? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Impresionante ese texto que habla de este Abraham, que no solamente se preocupó de ser partícipe de como misionero al resto, sino principalmente a los de su casa. Fíjate, para poder entenderlo mejor, para poder entenderlo mejor, creo que necesariamente tenemos que leer el verso 17, porque esto es una pregunta, y dice el verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra? Claro. Y ahí viene la respuesta. Y la respuesta es maravillosa porque nos habla de que es un Dios que quiere que nosotros también hagamos lo que hizo Abraham, ser misioneros en nuestra propia casa. A veces hay unos cuestionamientos a las personas, y de hecho me he encontrado muchas veces con personas que se acercan y me dicen, ¿sabe? No sé qué hice de mal que mi hijo está lejos de la familia cristiana. Se fue a adorar otros dioses incluso. Yo creo que nuestra responsabilidad está hasta donde ellos tienen conciencia y están apegados a nosotros. Puede que podamos haber tenido algún hierro en la educación de sus hijos, pero no podemos culparnos toda la vida acerca de esto. Ellos tomarán sus decisiones cuando sean grandes y esa decisión válida es para ellos. Correcto. Pero nosotros seguiremos orando por ellos. Justamente. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que en este sentido, tenemos que reconocer que a veces somos demasiado débiles, no sé, o permisivos, porque mientras están bajo nuestro techo, nosotros debemos tratar de que ellos sigan los consejos y lo que dice la palabra de Dios. O sea, instruirlos en ese sentido. Cuando ellos tengan que tomar la decisión, tendrán elementos suficientes para tomar la decisión. Ahora, si toman decisión equivocada, ya, bueno, ya no se puede hacer nada más. Bueno, por eso a ese lapso me refiero, porque no podemos seguir pensando, y de hecho una persona sufría mucho por esta situación, y cuando le aclaramos algunos de estos conceptos quedó más tranquila, porque no nos podemos achacar también nuestra responsabilidad cuando ya ellos han tomado una decisión en base a lo que se le ha dicho. En el caso de Abraham, fíjate que hay algunas palabras que son bien decidoras, porque cuando tú leías la pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y aquí viene lo grande, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, o sea, es una gran responsabilidad la de Abraham de educar a sus hijos, claro, y a su familia. Sí. Pero fíjate, ahí el motivo por el cual da el Señor es bastante poderoso. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Creo que esa parte es la que tenemos que tener siempre presente. Nosotros tenemos esa responsabilidad de mandar a los hijos y a la casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Entonces, mientras están bajo nuestro techo, ellos tienen que hacer la voluntad de Dios. Claro, y además, debemos reconocer que la voluntad de Dios no es algo arbitrario, no es algo sí porque sí, no porque no. El Señor además nos da el motivo por el cual nosotros debemos hacer lo que nos pide. Siempre, aunque Él no debería hacerlo, puesto que es Dios, sin embargo, siempre Él nos da explicaciones. Nos hizo seres racionales y como seres racionales Él nos da una explicación. Nos dice, mira, por esto, esto, esto. Y vemos que siempre es lo mejor lo que el Señor quiere. Somos sus hijos, Él nos ama y nos ama más que lo que nosotros pudiésemos imaginar, y ese motivo, motivado por el amor, es lo que Él nos pide o nos prohíbe algunas cosas. Claro, tú recuerdas siempre que por nuestro bien. En algún momento habíamos estudiado esto, allí en los Proverbios, capítulo 22, donde dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. O sea, queda esa semilla y va a dar su fruto en algún momento para que tome la decisión correcta. Y en el caso de Abraham, lo vemos como él instruyó a su familia, y yo me imagino que cuando Dios le dijo, mira, va a ser una nación grande, el descendiente que saldrá de ti gobernará después de ti, y así sucesivamente. Y lo interesante es que cuando tú revisas Lucas, que lo vimos la semana, o sea, perdón, la trimestre pasado, Cristo nació y estaba en la descendencia de Abraham, en la línea genealógica. Interesante esas cosas, porque cumplió lo que realmente se había propuesto Dios en Abraham, y que ojalá se cumpla también en nosotros. Ahora fíjate, tenemos que mencionar que el poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Él predicaba con el ejemplo. Formaban su casa más de 1,000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia, y no pocas de ellas recién convertidas del paganismo. Entonces él tuvo una ardua labor que... Y este concepto de levantar altares hizo que esta gente aprendiera a adorar el verdadero Dios, y saber de que había un corderito que un día iba a ser el verdadero cordero, el Mesías. Todo esto estaba en esta historia, en estos relatos que Abraham iba contando. Y fíjate que habiendo visto cómo, o sea, mirando cómo estos ejemplos de fidelidad que transmitió Abraham, el texto que habíamos leído me parece que ayer, pero ahora en este concepto de la familia, cómo fue instruida, 11:11 de Hebreo dice, por la fe también la misma Sara, fíjate, el mismo concepto de Abraham, por la fe Abraham obedeció, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, o sea, aquí el milagro se produce porque hay una fe detrás de ella. Ella, tú recuerdas que se rió un poco, se turbó después cuando dijeron, ¿por qué te ríes?, qué sé yo, pero había fe en ella, que siendo estéril, tú hablabas de este concepto de esterilidad, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. Agrega dos elementos que son terriblemente nefastos, que si uno quiere pensar que va a salir algún hijo. Estéril y luego que ya el tiempo había pasado. Pero fíjate, él tenía un fundamento, su fe tenía un fundamento, porque lo dice al final del texto, dice... porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y ahí está, esto le enseñó a Abraham, a su esposa, a sus hijos, a su familia, todo el concepto de fe en Dios. Fíjate, a pesar de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sin embargo, creo que ninguno de nosotros tiene una fe ciega, una fe sin fundamento. Porque nuestra fe, si creemos en Dios, está fundamentada en lo que Dios ha hecho, hace y hará. Tenemos suficientes motivos para confiar en nuestro Dios. Entonces no es una fe totalmente ciega. Hay algunas fe que son totalmente fuera de lógica o irracionales, pero creo que nuestra fe es totalmente racional. Incluso fíjate que la descendencia, ¿no es cierto?, por la fe, el versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de las cosas, a cosas venideras. O sea, el concepto de fe era básico en la enseñanza de Abraham. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué significa para usted guardar el camino de Jehová? ¿De qué manera se guarda el camino de Jehová? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.